Se interrumpió por la pandemia y ahora se va a retomar hasta salvo algún hecho, nuevo hecho extraordinario, se va a retomar hasta que se finalice y los peritos harán sus conclusiones. Yo personalmente no hablo en nombre de la PH, no tengo dudas que fue Pinto, pero aparte no lo digo porque es una opinión. La pericia incuestionable que hay ya lo determina. Lo que pasa es que esa fue puesta en crisis también, por lo que decía previamente, porque el juez no sé qué se representó por la cabeza, es decir, yo me voy a asegurar la prueba o voy a generar una razonable duda, le pidió a Gendarmería que controle la pericia original que había sido incuestionable. Y Gendarmería la puso en crisis al decir que no eran el arma que había. Que el arma de Pinto no había sido. Y ahí la verdad es que nosotros no tenemos, por más que yo esté convencido que Gendarmería lo hizo a propósito, en un contexto político donde todas las presiones eran orientadas a que no haya ninguna ni condena ni avance en la investigación, la pericia balística no deja de ser una opinión de los peritos, no es matemática, no es ciencia dura. Entonces Gendarmería tenía ese rango de maniobra para enchastrar todo, y lo hizo.